Hola, ¿cómo están? Un placer saludar a quienes escuchan Expreso Farco en las distintas radios comunitarias del país. Este 2023, Argentina cumple 40 años de democracia ininterrumpida. En estos años, hemos logrado la erradicación de la violencia política y la aceptación de las elecciones como la única y legítima forma de traspaso de poder. En materia de política exterior, el país se vinculó con un mundo a través de una serie de lineamientos en torno a la cuestión Malvinas, la defensa y el formato de los derechos humanos, la promoción y diversificación del comercio exterior y la cooperación e integración regional, entre otros. Desde FM Raíces Rock dialogamos con Emil Semoller, quien es sobreviviente de la denominada Noche de los Lápices en la ciudad de La Plata. Podemos estar bastante satisfechos con muchas cosas, que nos falta muchísimo, pero yo creo que podemos estar satisfechos con muchas cosas. Básicamente lo sintetizo en: hay una condena a la dictadura, hay una condena en su mayoría a la dictadura, que esos otros países no lo han logrado. Hemos realizado juicios con todas las vicisitudes, las lentitudes y quizás no toda la completitud que necesitamos, pero juicios ejemplares, y tenemos la mayor de los, o por lo menos los referentes máximos, condenados. Por supuesto nos gustaría en cárcel efectiva y demás, pero no es menor tenerlo, sobre todo que vos me lo planteaste a nivel comparativo y me parece que eso es importante. Y hay una condena a la cuestión turas y a la apropiación de los nietos, ¿no es cierto? Me parece que esas cosas, que si vos decís alguien de las nuevas generaciones, le deben parecer de perogrullo, vamos a decir, bueno, ¿cómo vas a estar de acuerdo con, no vas a estar de acuerdo con estas cosas? Sabemos, quienes peinamos canas, sabemos que no fue siempre así. Y que eso fue una construcción y que podemos estar bastante orgullosos, si vale la palabra, de que fuimos trabajando mucho para que esos acuerdos de país democráticos se logre. Y si lo comparamos con otros países, vemos que no ha sido así, ¿no? O sea, hay otros países que no han podido saltar estos procesos históricos, hay otros países que no han podido condenar, hay otros países que no se han permitido ni siquiera revisar estas cuestiones. Ahora, el gran desafío es cómo sostener todo eso. Ese es el tema. Nosotros acá estamos en un problema en donde logramos un montón de cosas y ahora el tema es, a lo largo de los años, con una democracia avanzada, cómo sostenemos este tipo de cosas en este mundo en donde las derechas avanzan y hay negacionismos. Entonces, ¿cómo nos posicionamos? Ese es el punto. Pero a nivel local y a nivel de estos años, yo siento que hemos dejado un camino mejor, por lo menos de lo que vivimos nosotros, para las nuevas generaciones. Desde 1983 a la fecha, dimos paso a un periodo de paz, democracia, derechos y respeto a los valores republicanos y a la independencia de poderes, como consagra la Constitución Nacional que se sostiene hasta hoy. Nuestro país se convirtió en un faro para la región y para el mundo entero. Pionero en la defensa de los derechos humanos y las libertades civiles, si bien nos quedan grandes desafíos por delante, la fuerza que tenemos nos ayuda a alcanzar nuestros objetivos. La democracia es el legado más importante que debemos cuidar. Es la protección de las libertades y la certeza de que los gobernantes tienen que responder ante la gente con compromiso y responsabilidad. Es la posibilidad de construir con nuestras ideas, nuestro trabajo y nuestra esperanza de un país mejor. El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Julio Alac, también brindó su testimonio a FM Raíces Rock. Estamos acá en un sitio donde hubo una tremenda violación a los derechos de lesa humanidad, donde fue asesinado Juan Martín Jáuregui en el año 75. Estamos con sus hijos, con Marta, con su otro hijo y con Palito Ortiz, que es un enorme compañero al quien yo respeto enormemente. Y gracias a él, en un homenaje que hizo en Pantalón Cortito, que puso en manifiesto que había muchos compañeros de esta zona oeste de La Plata que habían sido asesinados, torturados, exiliados, muchos, y cuyos hijos no habían recibido los beneficios correspondientes, vinimos a esta casa y la vemos en el estado de absoluta destrucción. Una casa donde fue bombardeada casi 36 horas en el año 75 por la AAA y por otros sectores políticos y por la policía de la provincia, que aún no está declarada sitio de lesa humanidad. Por lo tanto, yo vengo como ministro de Justicia de la Nación a trabajar en sentido, a hacerlo. y para que esta casa sea definitivamente un lugar de sitio de lesa y que el Estado tome la tarea de ponerlo en valor y construirlo aquí un lugar de visitas para que no se pierda la memoria. Pasan las décadas, pasa el tiempo, pero felizmente nuestro espacio político, el Frente de Todos, siempre se ha preocupado por mantener viva la memoria. En este caso ha habido una omisión injusta de tantos años, pero bueno, estamos acá para repararlo. Para el Expreso Farco, informó FM Raíces Rock.